Este diagnóstico se hizo en comunidades de Jopelchen, Campeche, de Calquiní, también Campeche, Tixcacalcupul y Chancón, en el oriente, ya están aquí esas comunidades, Chaxinquín y Tixmehuac, allá en el sur de Yucatán, y de Tecash, que fue la gente que no pudo venir hoy. Las demás personas, digamos, las demás comunidades están representadas acá hoy. En este diagnóstico colaboramos muchas personas, por aquí hay muchos, por ahí anda Isabel, Cristóbal, José, Ángel, ¿quién más me falta? Bueno, Beto y la gente de allá de Chaxinquín, está Idelfonso, Roger, básicamente creo que ya, don Gustavo, si te ha gustado esa encuesta. Levantamos esta información a través de encuestas y a través de discusión en grupos, formábamos pequeños grupos, 5 o 6 personas, para discutir una guía de preguntas y tener la información. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Yo les voy a dar como una primera panorama de lo que encontramos allá. En estas comunidades hay muchas maneras diferentes de producir, algunas más y otras menos, pero en general encontramos milpas tradicionales, parcelas pequeñas muy diversificadas, esto sobre todo en el oriente, donde hay mucha variedad de cultivos, mecanizados para la producción de maíz, los más grandes están en Jopelchen y en Tecash. Parcelas pequeñas también, pero ya para la producción de hortalizas más de nivel comercial, chile, tomate, sandía, pepino, y unidades de riego e invernaderos para la producción comercial de hortalizas, sobre todo chile, tomate, pimiento. Esta flecha indica cómo va aumentando el número de plaguicidas usados. Obviamente en la milpa es donde se usan menos, en los invernaderos y en las unidades de riego para la producción de chile y tomate es donde se usan más, ¿no? Se va intensificando, aumentando el uso de productos químicos. En cuanto al manejo, encontramos cosas comunes. Básicamente se observan muy pocas diferencias entre las regiones, aunque son tan distintas entre sí, encontramos que el manejo es básicamente igual. La aplicación de plaguicidas se puede hacer con bombas, con mochilas, con tractores, especialmente en el caso de Tecash y en Jopelchen, se usan esas arañas que son unos aparatos en Jopelchen, los conocen bien ahí, para echar los líquidos, los moscos, sí. Especialmente deciden usar tractor cuando los plaguicidas son muy fuertes, para no tener el contacto con la mochila. También en el sistema de riego, esto básicamente es en Ichek, en Jopelchen, que dentro del agua del sistema de riego aplican los productos químicos y ya se empiezan a observar fumigaciones con avioneta en Jopelchen. En Tecash no nos reportaron, pero seguramente habrá ya aplicaciones con avioneta en Tecash en las ranchos privados, donde hay grandes extensiones, sobre todo de soya, que están sembrados. En el caso de Jopelchen, además hay menonitas que están aplicando con avioneta. En todas las zonas se observan mezclas de plaguicidas. En un caso, hasta 8 productos en una sola mezcla. Revuelven. Aquí en Yucatán, en Chocholá, me platicaron que hasta diésel le ponen a la mezcla. De varios herbicidas y hasta diésel le meten. Hacen unos brebajes ahí misteriosos y eso echan. A veces es por ahorrar, porque utilizan productos caros con algunos más baratos, a veces es para aumentar el efecto, a veces es porque alguien se lo recomienda, varían los porqués, pero todo mundo hace mezclas, incluso mezclan herbicidas con insecticidas, no solo son herbicidas, sino va todo, ¿no? Las dosis son muy variadas, cada quien aplica distinto. Hay quien del mismo producto aplica 1 litro por hectárea, otros aplican 2 litros, otros 1.5, y van haciendo sus mediciones. La mayoría reporta que, aunque ven la etiqueta, no les queda muy claro esa información de cómo hacer los preparados y las dosis de los plaguicidas. La mayoría aplica por la mañana, temprano, cuando no hay viento, cuando no hay calor, y en Chenes y Oriente, sobre todo en Ichek y en las comunidades del Oriente, reportan que prefieren hacerlo más por la tarde-noche, 7, 8 de la noche. Pero lo mismo, son las mismas condiciones, que no hay calor, no hay viento. La mayoría de los productores entrevistados dicen que aplican en el momento en que ven los daños o cuando ven que hay mucha hierba, ¿no? Ahí es como la indicación de que hay que aplicar. Los casos en donde ya se trabaja la horticultura comercial, ahí sí, las aplicaciones son preventivas. Y hay, en muchos productos aplican a veces hasta cada 3, 4, 5 días. O sea, todo el tiempo se están aplicando los productos químicos, ¿no? Solo como preventivo, aunque no existan las plagas, lo aplican. A veces es porque el clima cambió y calculan que va a haber, pueden presentarse hongos o alguna otra plaga, o a veces es porque es alguna recomendación que alguien les dio. Cuanto a los envases, lo que platicaban aquí ahorita, prácticamente todos tiran los envases en el monte, algunos en cuevas, algunos incluso en aguadas, muchos los queman en la orilla de las parcelas. En casi todas las zonas ha pasado sanidad vegetal, no sé quién es que pasa para Copescam, en el caso de Campeche, pasan a hacer este programa de triple labrado y de entreguen, la gente los junta, nunca van por ellos, los queman, ¿no? No funcionan ni los recogen ni nada, o sea, se quedan allá. Y hay gente que lo entierra, ¿no? Lo mete en cuevas, etc. Solo ahí encontramos que había asesoría técnica en el caso de Tecash. No es cierto, del sur de Yucatán. Allí sí reporta Sabaché y Sutó, reportan que han recibido asesoría técnica. Y casualmente son comunidades que aplican mucho plaguicida. O sea, los técnicos de sanidad vegetal son los que lo están recomendando. Ahí está la avioneta, esta es una soya. Me robé fotos de Fernando, como van a ver, y algunas de Remy. Ahí está el Superman aplicando. Ahorita hay un caso muy, muy importante que yo apenas me estoy enterando. De que ahorita los que están sembrando tomate, están sembrando chile, están aplicando el asuntón para controlar la mosquita blanca. Que eso es un riesgo muy grande para nosotros como en la agricultura. Cuando ese producto aparezca que va a contaminar la miel, es algo fatal que nos va a pasar. Yo estoy muy seguro, todavía estoy investigando, de que allá en el pueblo lo que nos está matando la abeja es una mezcla de azúcar con nosotros. Pero no estoy todavía seguro. Pero sí, ¿por qué lo están haciendo? Porque están abaratando los costos de, por ejemplo, para matar la mosquita blanca, cuánto cuesta los productos que en realidad deben de usar. Entonces ahorita hacen esto, como digo, si saben qué mezcla hacen, nada más lo hacen. Pero ahorita el riesgo que nosotros vemos que nos va a afectar en la agricultura, porque ya se está corriendo la cosa, fíjate que es muy barato matar a la mosquita con el azúcar. Entonces yo creo que ahorita ese cumafos, el asuntol, también es plaguicida altamente peligroso y es cancerígeno además. Bueno, estas son las fotos que mostró Fernando que se tomaron el año pasado en Check, de cómo se aplican los plaguicidas en papaya. Este es de un productor que, aunque es de Check, pero ya es como un empresario privado, y estos son sus trabajadores, son jornaleros. Entonces ahí pueden ver las condiciones en las que se están aplicando los plaguicidas, ¿no? Incluso algunos en zapatos, si acaso la camisa, ¿no? Las mezclas se hacen ahí casi con la mano, ¿no? Una maderita. En general, así es como se está trabajando. ¿Y eso de menonitas? ¿Eh? La otra es de menonitas. La mezcla era de menonitas, sí. ¿Qué es lo que dice la gente en cuanto a las precauciones que toman al aplicar plaguicidas? Algunos dicen ninguna. No me ha pasado nada, pues no sé. Son la minoría. La mayoría dice que utilizan pantalones largos, camisas de manga larga y zapatos cerrados o botas. Algunos más se ponen un trapo en la boca y en la nariz, gorra y sombrero. Solo en Ichec se reportó caso de uso de mascarillas. Nadie más usa mascarillas. Y lentes, prácticamente nadie respondió que usará lentes. O sea, la protección es nada más tela, ¿no? La ropa de manga larga. ¿Qué problemas reportan que han tenido por el uso de plaguicidas? Muy pocos dicen que ninguno. Hay gente que dice, no, nada, todo tranquilo. La mayoría dice que sí hay riesgos y que hay riesgos de dos tipos. Una es de intoxicarse, que se refiere a esta cuestión de la toxicidad aguda que platicaba Fernando, que son los efectos que se sienten de inmediato. Y aquí los dijeron. Y la otra es de posibilidades de enfermedades, como el cáncer, que es lo que más mencionan. No porque lo sepan, que a mi vecino que le dio cáncer fue por el uso de plaguicidas, sino porque saben que los plaguicidas pueden provocar cáncer. La mayoría, bueno, hablan de cáncer, de problemas de la vista, de que afecta a mujeres embarazadas, les provoca rasquera, dolor de cabeza, mareos, vómitos, ardor en ojos, nariz y labios, lesiones en la piel, atarantamiento, mal humor. Hay gente que dice que salen como nerviosos y de malas, ¿no? Como que se alteran de los nervios. La mayoría ha sufrido algo de esto. Pocos han llegado al hospital de los casos que nosotros revisamos, pero prácticamente todos han tenido problemas relacionados, aún con la ropa de manga larga y con el pañuelo. Y otros problemas que preguntamos específicamente fue por la muerte de abejas o por la disminución en la población de abejas. Allá en Jopelchen, en Tixmehuac, en Tecash y en Calquiní reportaron ya muerte de abejas. Por el uso del fipronil, que es el regen, por el uso de paracuat, que es el cerillo, por el uso de 2,4-D, que es esterol, y por el uso de malatión. Son 4 casos. Algunos son los propios ejidatarios que lo aplicaron. En otros casos son empresarios que son vecinos, que tienen su parcela vecina a los ejidos. Pero ya hay en esta zona. Hace rato me comentaban que en Mashcanú también, Yola me comentaba que hubo una mortandad muy grande también de abejas. O sea, ya es algo que empieza a crecer, ¿no? Pero en las otras comunidades hablaron de que no habían detectado ningún problema con abejas. Eso es algo como que está empezando a surgir, ¿no? Aquí un poco para poderles explicar ahorita los productos que encontramos, voy a retomar esto. Si ven, son distintas marcas. Este es Herbipol, este es Faena y ese es Taco. Tacle. Son nombres comerciales diferentes, distintas marcas, pero los tres son glifosato. Aquí abajo dice glifosato. Lo que importa leer en las etiquetas es esto, que es el nombre técnico, y que a veces no nos fijamos en eso. De hecho, cuando levantamos las encuestas, todo mundo nos dio el nombre comercial, y nosotros ya en internet estuvimos buscando los nombres técnicos para poder saber si eran de los plaguicidas altamente peligrosos o no. Entonces, sería muy bueno que de ahora en adelante no solo vean la marca, sino que también se fijen en el nombre técnico. Lo que voy a reportar son nombres técnicos con algunos ejemplos de marcas para que lo vean. ¿Qué encontramos? Encontramos algo que no creíamos que fuéramos a encontrar. En general se usan muchísimos plaguicidas. Encontramos 74, no marcas, 74 ingredientes. Marcas son muchas más. Y de estos 74 que encontramos, 49 son altamente peligrosos. O sea, prácticamente 2/3 partes de lo que se usa en la península son plaguicidas altamente peligrosos. Estos son los que más se aplican, sin ser ninguna muestra estadística ni nada, pero fue lo que se mencionó más. El glifosato, que son herbicidas como Faena, Belfosato, Herbipol, Altanizan, Rival, Secamex. Hay una cantidad grandísima de marcas de glifosato, es de los que más se usan. Paracuat, que es el Diabloquat, Gramoxone, Cerillo, Antorcha, Transquat. El 2,4-D, Yerbamina, Fulmina, Esterón 47, Herbipol, también hay otra marca Herbipol, pero esta es 2,4-D, y Aminas. El imidacloprid, el confidor, leveraje, cipermetrina, que es el arribo, clorpirifos, Lorsban, Colei, EPA 90, Disparo, Novapro, abamectina, Agrimec, Biomec, metamidofos, Monitor, Tamarón, Agrimec, Novadurón, que es el rimón, este fue el único, de los más mencionados, es el único que no es altamente peligroso, el rimón. Y el endosulfán, que es el tiodán, que además ya está prohibido y se sigue usando en todas las regiones. Entonces, si ven, de los más usados, prácticamente todos son altamente peligrosos. Tanto herbicidas, que son estos tres ingredientes, como insecticidas. Las comunidades que más usan. Alfonso Caso en Tecash reportó 53 marcas diferentes. 50. Y Alfonso Caso tendrá, ¿cuántos habitantes? Poquititos. ¿Cuántos tienen? Son pocos, menos de 100. 100 okay. Pobladores. Menos y ocupan 53 marcas de plaguicidas. Sutó y Sabaché del sur de Yucatán, en el sur son las que más aplican. Sutó 17, Sabaché 14. En el sur hasta creíamos que no íbamos a encontrar tanto cuando fuimos la primera vez, nos espantamos de ver sus listas. Y Check, por lo menos 40. Pero yo creo que ni cheques, les faltó más, porque se nos acababan las hojas, los huequitos de las listas se nos acababan cuando apuntábamos los nombres. ¿No? Son marcas. Son marcas, no son ingredientes activos, son marcas. Ya vimos allá las marcas. ¿Qué fue lo que encontramos por daños? Como ya explicó Fernando, los altamente peligrosos se consideran altamente peligrosos por el tipo de daño que provoca. Entonces yo saqué aquí algunos ejemplos. ¿Cuáles son los que probablemente provocan cáncer? El mancozeb, que es el manzac, el malatión, carbaril, que es el sevín, permetrina, premier, canac, ambush, diacinón, glifosato, que es faena, belfosato, herbipol, altanizán, rival, el butaclor, que es machete, y el folpet, que es folpan. Todos estos se considera que pueden provocar cáncer. Y todos esos se usan, y se usan el glifosato, se usa en la banqueta, en los patios, creo que hasta en los apiarios hay gente que lo ve. Los que son muy tóxicos por inhalación, o sea, cuando lo respiran, son muy tóxicos. Metamidofos, ahí está el monitor, el tamarón, que se usan mucho. Endosulfán, que es el tiodán, que es el prohibido, como les decía. Abamectina, que es Agrimec y Biomec. Oxamil, que es el Vidate. Paracuat, que es el Diablocuat, Gramoxone, Cerillo, Antorcha. El Carbofurán, que es el Furadán y el Belfurán. El Furadán, casualmente, porque es muy tóxico por inhalación, es el que más reportan que les provocó daños. Es el que mandó a la gente al hospital. Porque es la intoxicación rápida, ¿no? La intoxicación aguda al respirarlo. Hay zonas donde ya procuran usarlo menos. Como en Ichel dicen, no, el furadán, como huele muy fuerte, lo estamos reduciendo, ¿no? Otras zonas se sigue usando el furadán como nematicida. Pero incluso en el oriente, alguna persona reportó que lo utiliza para darle más fuerza a las plantas. O sea, también hay como una confusión. Como lo aplican en las cosetas, hay una confusión de cuál es el beneficio que les puede traer el producto, ¿no? Los que afectan el sistema hormonal, los que se llaman disruptores endocrinos, que afectan las hormonas, pues. El mancozeb, que es el manzate, el carbaril, que es el sevín. Como ven, muchos tienen doble efecto. El 2,4-D, que es hierbamina, fulmina, esterón, herbipol. Los que son tóxicos para la reproducción. El fusilade, ahí está, tú lo que preguntabas. ¿Es el fusiflex? Fusilade, no, es que ese es otro. No, es que fusiflex es la mezcla que hacen de fusilade y de flex. El flex no es altamente peligroso, pero el fusilade sí. El fusilado es el fluacifop butil. El venomilo, que es venomil y promil, estos afectan la reproducción. Puede ser que afecten los espermatozoides, puede ser que afecten también a las mujeres. A los óvulos, la pubertad temprana que comentaba Fernando. Los que son muy tóxicos para abejas, fíjense a lo largo de la lista. Ahí está la cipermetrina, que es arribo y cima, metamidofos otra vez, monitor y tamarón, clorpirifos, ahí está el Orban, Colei, Disparo, Novapro, malatión y midacloprid, que es el confidor se usa mucho, en muchos lados lo reportan. permetrina, que es el ambush, premier, canaz, diametoxam, que es actara, espinetoram, que es el palgus, que también se reporta el palgus bastante, el fipronil, que es el regen, que es el que ya hay casos documentados, digamos, de muerte de abejas, diacinón y carbofurán, que es el furadán. O sea, todos esos son considerados como muy tóxicos para las abejas. Entonces, como ven, pues está complicada la situación. Estos son como unos resultados que tenemos ahora. Les presenté ejemplos, los más comunes. Esto tenemos que terminar de trabajarlo, hacer algunas tablas para pasarles a ustedes y que lo puedan tener. Lo que es muy importante es que ustedes ya se acostumbren a revisar el nombre técnico en la etiqueta, no solo la marca, sino lo que está bajito en letra más chiquita, porque ese es el que nos va a dar la información de qué tan malo es el producto. Entonces, ya que tengamos las conclusiones del día de hoy, vamos a apuntar todo eso en algún documento para hacérselos llegar a sus comunidades y que lo puedan discutir y lo puedan utilizar y les sirva pues para tomar las decisiones, por lo menos, de qué sí usar y qué no usar, por lo menos, mientras encontramos otras alternativas, ¿no? Esa sería como la idea. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Pues entonces, aquí hay un comentario en relación a las fotos que hace rato desde la presentación de Fernando. El manejo es fundamental y nunca se nos ha enseñado a manejar todo este tipo de venenos. Y lo más interesante es que nosotros vimos un caso de un ex compañero ya retirado que hizo doctorado en esto. Hizo doctorado, comunicación directa de él para presentar, para poder aplicar en su experimento en Estados Unidos cualquier tipo de agroquímico, tuvo que presentar dos veces el examen. Una vez la reprobó. Y era de los más sistemáticos, para ponerse todo ese tipo de protectores. Él se retira y se le presenta una leucemia el año pasado. O sea, eran altamente peligrosos. Pues es que, ¿de qué tamaño es el sapo? ¿Por qué se va a hacer la pedrada? Los menos tóxicos, si me tomo la botella por equivocación, igual me van a afectar. Entonces, la peligrosidad es una y está garantizada. Eso sí debería decir la etiqueta. Todos son peligrosos. La peligrosidad está altamente garantizada. El riesgo de morirse algún día está altamente garantizado. Y también el riesgo de acabar con la ecología también está altamente garantizado. A final de cuentas, lo que habrá que discutir es el asunto de un modelo decadente, pero que todavía predomina en la toma de decisiones políticas y económicas, como decía Fernando. Me espanta llegar a un acuerdo que digan de sacar del mercado en forma paulatina. Es decir, el cálculo económico frente al número de muertos ya ha de estar hecho y por lo tanto compensado políticamente para decir, saca tus venenos, todavía nos falta matar como a 2 millones más de cristianos para que ya entremos entonces a que tu lista sea depurada. Creo que es por ahí donde había que ir pensando el punto. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿por qué se escogieron esas comunidades? Es la primera. Y la segunda era en relación a que si también mencionabas que algunos sí habían estado como enfermos, pero si se contrastaron con información de los centros de salud o si hay como... O sea, porque creo que el problema es que como ligas, por ejemplo, la incidencia de cáncer o de esas enfermedades con el uso en ese sentido, igual en otros casos como contaminación de ríos siempre dicen, no, es que es multifactorial, no se puede como incidir, pero sí hay estadísticas en donde se están aplicando sobre la incidencia de enfermedades, ¿no? Bueno, ¿quiénes participan y por qué participan? Básicamente por interés. Nosotros esto se lo propusimos a varios grupos, organizaciones, instituciones, y los que dijeron, yo le quiero entrar, son los que están participando, ¿no? Hubo de nuestra parte, sobre todo, mucho interés en trabajar en Tekash, porque sabemos que es una zona donde se aplica mucho agroquímico y que se está extendiendo mucho la agricultura industrial. Ahí, por ejemplo, no había habido mucho interés, y especialmente Cristóbal y José casi se fueron ahí a caminar, a platicar con la gente, con algunos poquitos contactos, y por eso sacó la información. En el resto de las zonas habemos organizaciones ya trabajando allá y ya se ha discutido el tema, es una preocupación y hay interés, por eso se está trabajando con estas comunidades, ¿no? Hay otras, en Tisimí nos hubiera gustado tener los datos, pero no hubo como eco, pues, ¿no? Nada más déjame terminar. Y la otra pregunta de los centros de salud, solamente en el caso de Jopelchen intentamos buscar información. Los centros de salud no tienen nada registrado. No hay. Entran los intoxicados y no se registra que entró por intoxicación, no hay fichas, no hay nada. No hay información. En caso de intoxicados. Y en caso de cánceres, por ejemplo, habría que hacer un estudio. Eso es algo que hay interés en el caso de las mujeres de ICHEC, donde ellas de manera cotidiana están observando que cada vez hay más gente con cáncer, una zona donde se aplican muchos plaguicidas. Les gustaría saber por qué. Entonces ahí por eso hoy invitamos médicos, etcétera, para que ver si surge este interés de colaborar y tratar de identificar si esos índices de cáncer en esa zona se debe al gran uso de plaguicidas que tienen. No sabemos. Los cultivos que se identificaron con más uso. Los cultivos con más uso, chile, tomate, pepino, las hortalizas, pues, generalizado. Y lo que es grave en el caso de las hortalizas es que no solo es las hortalizas en parcelas comerciales grandes, como se pueden observar en Tecash o en Jopelchen, incluso en el sur de Yucatán, también en parcelas pequeñas en el oriente, había algunas que eran solo de mecates o de una hectárea, como que a la gente ya se le ha hecho fácil recurrir al uso del plaguicida. Y si encuentran una plaga en el chile, le aplican el plaguicida en chile, ¿no? Aunque sea para autoconsumo. Incluso había un señor que respondía, bueno, nosotros lo que hacemos es que en 15 días, esperamos 15 días para comérnoslo. Ya es para autoconsumo y lo están aplicando. En el caso de las parcelas grandes como en tomate, en Iche, que cada productor siembra una hectárea, pues lo venden y ahí los que nos lo comemos en las ciudades somos los que nos lo estamos comiendo. Y sabemos que sí, porque a veces hacen las aplicaciones ya con el fruto grande, ¿no?